Fonograma, tema por tema, track por track. Estamos de regreso, estimado auditorio, y llegamos al último tema. Yo tengo una pregunta, porque es una gran navegación. Parece que Sonex, en su ilustre historia tan rica, tan llena, no sé cómo recuerdan tantos nombres, todo lo que ha pasado con ustedes. Bueno, sí sé cómo, porque pues o sea, plasmaron tanta energía y tantas melodías. ¿Cómo decidieron el orden de las canciones del disco? ¿O quién tomó la decisión? Eso fue un trabajo conjunto con la disquera. Con la manager también. Y con Pablo. Y entre todos. O sea, sí fue muy pensado. O sea, no fue aleatorio. Equilibrio, ¿no? Dándole ahí como sus aires, ¿no? Que fuera creciendo el disco a la vez que como va creciendo una canción. Sí, porque mencionando... Que Sirino ocupo, por ejemplo, en el disco. Y era la que tocábamos, ¿no? Y por eso Sikisil no ocupó. Y hubo algunas que no cupieron. La Desilusión no ocupó, por ejemplo. ¿Cuántos temas disco dejaron así? Pues yo creo que otro disco fácil. Sí, fácil. Estamos hablando de 14 temas, o sea, 14 temas quedaron fuera. Sí, ya fuera. Wow. Ya fue bastante, porque pues 14 rolas para un disco. Teníamos el arreglo de un Zapateado, de un Toro Sacamandú, de un Sikisiri. O sea, sí había muchos arreglos más. Y pues sí, fue una selección de temas, fue todo un trabajo. Ya algunos los logramos grabar más adelante. Pero sí, el primer disco fue muy pensado, fue todo muy premeditado, hubo mucha gente involucrada. Y el orden de las canciones, justamente esta última, creo que es Lo Supe Muy Tarde, ¿no? La otra versión. Porque tenemos dos versiones de Lo Supe Muy Tarde. Una de nosotros y una con nosotros. La obra discográfica más importante de un artista. De hecho, esta versión es súper andaluz. Se nota así, sí, y todo. Porque hay guitarras ellos flamencas. Entonces, hace rato hablamos de Lo Supe Muy Tarde. Y es la versión que hicimos, que es nada más Sonex. Pero la versión final del disco, pues es la que tiene la colaboración de los fundadores de Ojos de Brujo. Y por eso es que suena, las palmas son palmas de verdad, las guitarras son guitarras de verdad. Y son músicos de una herencia de, te digo, es escuela de los Ketama. Y los que participaron son Xavi, son Ramón. Entonces sí, Lo Supe Muy Tarde también es un tema de Rafa Campos. Rafa Campos hizo este tema, es extraordinario también lo que dice. Es un tema que nos ha llevado también varias veces a participar, ese tema específicamente con Amalia Hernández, con el ballet, porque también tiene una narrativa específica, lo que dice es pues llega, es una canción de amor, pero con toda esta parte andaluza, jarocha, que está diciendo más allá de solamente una historia de amor, ¿no? Sí, es un disco conceptual de principio a fin. Se siente como a uno lo van llevando, como empezando una gran navegación marítima, y de pronto te meten así a la selva, al monte, al rock, al urbano, a la música de concierto, a la ópera, al funk. Es una genética de la humanidad, pero desde un punto de vista de la cosmogonía del son jarocho. Es una obra épica. Lo dije en un principio, este disco es uno de los más importantes documentos de la cultura nacional de la historia reciente. Y podría seguir hablando horas y horas y horas para seguir dando ese argumento. Sí, hubo varias cosas seguramente que se nos fueron en la historia. Lo de Graciela Iturbide, por ejemplo. Eso quedó pendiente en la historia de Graciela Iturbide. A don Antonio García de León, que se nos pasó hace rato, que comentamos de La Guanábana. Otro jaltipaneco ilustre que posee, aparte, pues su trabajo como, ¿cómo se llama? Como historiador. Pues él también rescató La Guanábana, así como el Chuchumbé, los registros que había de rescate, solamente estaban los versos y él puso la melodía de La Guanábana, por ejemplo. Y sones olvidados. Se hizo pues... Sones prohibidos. Pues ya un son de tarima. Por la Santa Inquisición. La Guanábana, él fue también el rescatador de La Guanábana. Sí, saludos. El son lo encuentra Antonio García León en unos escritos. Pues si lo escuchas bien, entenderás que La Guanábana también es un tema pasional. Ahí es... Es muy erótico, es un son muy erótico. Y pues al momento de nosotros escuchar la guanábana, también las versiones de son de madera y las versiones que había de la guanábana, nosotros sentíamos que podíamos hacer una versión, porque siempre nos gustó la parte melodiosa de este son, la progresión armónica ayuda mucho a poder pues hacer ese arreglo, por ejemplo, que hizo Luis Felipe. Y sí, la guanábana, además de que nos dio el permiso, ¿no? Antonio García León, de usarla, y nos dio como la bandera, o sea, fue así de Luis Felipe, cántala, por favor. Antonio ha sido siempre un fan de Luis Felipe, del trabajo de lo que hace él. Yo he hablado varias veces con Antonio y a él le interesa mucho que pues la música del son jarocho no se vea nada más como una música de museo, como le hemos hablado mucho. El desarrollo musical de Antonio es fan de Johnny, por ejemplo, ¿no? De los que están desarrollando su instrumento a un nivel distinto al cotidiano, ¿no? Que nada más es como un pasatiempo. Johnny, que está en el norte de Texas ahorita. Está ahorita en el norte de Texas, tocando el contrabajo de una manera extraordinaria, y pues toca el requinto como nadie, de las nuevas generaciones también, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto, está respaldados como por personajes como el Güero Vega, Doña Elena y también Antonio García León en este tema, por ejemplo, o que tengamos cosas de son jarocho fusionándose con flamenco y que estén los ojos de brujo también como abanderándonos. Para nosotros fue también como una certeza de decir, bueno, creo que ya no tenemos que, es como pura seguridad, ¿no? Ya no teníamos que estarnos preguntando si estaba bien lo que hacíamos o no. Estábamos ya sobre un barco que iba avanzando y que tenía destino claro. Por cierto, un saludo también a hasta el cielo a don Esteban Utrera, que también fue parte de nuestro crecimiento. Ahí nos enseñó a tocar los tangueos, que es del requinto, que pues súper emblemáticos. Ahí saludos a los Utrera también, que él fue también parte de darnos, aparte de enseñarnos, pues que nos dio otro personaje, que nos dio veracidad, así como mi abuela, como don Andrés Vega y pues don Esteban también. Ya que Esteban era de los que se quedaba en el fandango hasta la madrugada con toda la chaviza. Entonces sí, era raro en Tlacotalpan, en el encuentro, que se quedaran los viejos viejos, ¿no? Y don Esteban Utrera, junto con su cañita a un lado, era de los que se quedaba hasta que acabara el fandango. Yo me acuerdo que mi papá me sacó alguna vez de un fandango como 10, 11 de la mañana, y yo traía el peinado así como de palmera. Y al otro día me iba a buscar mi abuelita. Y, pues, y ahí seguía Esteban Utrera. O sea, el señor, a sus 80 años, 70 y tantos años, seguía parado junto a la tarima. Y sí, es ese tipo de certezas que don Esteban Utrera no pudo plasmar ahí, que le gustaba nuestra música, pero sí en ese momento ya nosotros nos sentíamos muy seguros de que lo que estábamos haciendo de alguna manera estaba bien hecho y que tenía una justificación muy clara y sabíamos hacia dónde iba, ¿no? Qué bonito todos los nombres que han salido, qué bonito viaje, qué bonito que cristalizaron esta obra. Los nombres que de los que hemos hablado, tu mamá Elena, Esteban Utrera, el Diablo Cházaro, Antonio García de León, Patricio Hidalgo, Licho Ceguera, Raúl el Cuñao, tu papá, Don Fallo, el tío Costilla, Arturo Meseguer, que también siempre se le recuerda con una sonrisota. Sí, nosotros sabemos que no existiría Sonex sin todo eso que acabamos de hablar, ¿no? O sea, nosotros, por eso probablemente Sonex no existió 10 o 15 o 20 años antes. Todo es un proceso y es un momento en el tiempo, y nosotros reconocemos perfectamente el legado de Tlenguicani junto a Xochocapa, que los veíamos, o mismos son de madera en la Tasca, y pues los Cojolites, Chuchumbé. O sea, nosotros sí venimos en un camino, sí que sí, bien marcados. Así están los nombres ahí. Y a nosotros nos tocó un momento específico en la historia en el cual nos tocaba experimentar con eso. Veíamos en TV, teníamos el show de Jules Holland. MySpace, ganando el concurso de Nat Geo, por cierto. El concurso de National Geographic. Nos tocó una época digital, nos tocó la computadora, nos tocó Napster, nos tocó bajar música, descargar, acceso a lo que no tuvieron las generaciones anteriores, ¿no? Luis Felipe, llegaban sus tíos con música flamenca, llegaban que antes en Tlacotalpan, pues las generaciones anteriores probablemente no tenían esa capacidad de ver el mundo que a nosotros nos tocó, ¿no? Entonces nosotros, como dice Luis Felipe, siempre tratamos de ser muy fieles a lo que vivíamos, muchas veces en contra de la corriente, Y no nos fijábamos porque siempre fuimos muy fieles a sentir, a disfrutar, a vivir y a tocar. Y eso es gracias también a nuestra herencia. O sea, venir de Son Luna, de un lugar en el cual ya se había hecho todo y sin importar, nos dejaba a nosotros la libertad de experimentar y a lo mejor sí enfocarnos en las cosas que le importaban a la gente, ¿no? Que de repente, a ver, ¿cuál es la crítica aquí específicamente? No, pues que no suena Son Jarocho. Y a ver, dime que esto no suena Son Jarocho. Entonces eso sí nos fue a nosotros dejando desde el inicio como un camino bien claro de que así sí se podía hacer. Si Doña Elena lo podía bailar y se emocionaba, quiere decir que va bien. Entonces en eso nos basábamos, Luis Felipe. Si los pies de Luis Felipe caen al tiempo de donde va el remate, quiere decir que funciona. Entonces ya no vamos a ir a preguntarle a alguien más si le gustó. Ya estamos seguros de que funciona para lo que nosotros hacemos y sentimos. Y ese ha sido como el camino y sigue siendo, ¿no? Ahora hemos experimentado en el segundo disco con trap y en el nuevo disco con cosas electrónicas y todo. Pero lo importante es siempre que la jarana siga sonando como jarana, en el ritmo de jarana, que el café con pan o el cara de gato o el cruzado o el binario vaya justamente donde tiene que ir para que el fandango y la tradición pues siga compartiendo con lo que es Sonex. ¿Algún último comentario? Pues nada, por último, saludos a mamá Elena, a mi abuelita Elena, que bueno, ya ahora todo el mundo es mamá Elena de todo el mundo. Pero tuya sí. Mía es mi abuelita. Mía es mi abuelita Elena. Saludos a doña Elena Ramírez Aguirre, a doña Elena de la Luz Ramírez Aguirre, hasta Tlacotalpan, que por ahí todavía anda y va a ser le vamos a hacer su homenaje justamente de aquí en RTV. Para que baile doña Elena. Para que siga bailando doña Elena. ¿Camil? Pues igual, ya poniéndome ahí saludos a mi mami. Y a mis chamacos y a mi mujer. Y a todos los que gustan de la música veracruzana y de la música original. Abrazos a ellos, que gracias a ese público podemos seguir haciendo música y viviendo de lo que nos gusta, que es expresarnos y compartir lo que traemos. Viene bueno, justamente viene un nuevo disco ahí, estamos ahí como preparándonos ahí para sacar un pues otro material ahí ya con pues un poquito más crecido el grupo. A un ver, poquito viene. Más crecido. Asómense a las redes, ¿En dónde podemos seguir a Sonex? Pues en Instagram estamos ahí como los Sonex, en YouTube también, en Facebook nos robaron la cuenta grande y hay otra cuenta chica, sigan la que quieran. En la cuenta que nos robaron pues está todo lo que hemos hecho durante los últimos años y en la nueva pues estamos subiendo lo nuevo. Entonces búsquenos ahí en las redes. El nuevo disco viene con todo. Acabamos de grabar un concierto en vivo con Ilan Barlavi, unos videos que van a salir pronto, que está también genial, de su disco The Unprofessional. Ya va a tener videos, algunas canciones, y pues seguimos haciendo cosas nuevas. Tenemos un nuevo baterista que es extraordinario, Alex Lozano, que es es un chamaco de Tampico, creo que es de Torreón, sí. Y vive en, bueno, creció en Michoacán, sí. Y pero pues viene del metal. Entonces toca rock increíble. Y luego en Jazzup se volvió en la estrella del jazz. Y ahora toca con Arodi, con Paquito Cruz. Es el que se pelean todos. Y ahí estamos nosotros peleándonoslos con todos. Porque es un chavo extraordinario, con una actitud y una capacidad de trabajar con la mejor energía. Y además con un talento pues sobrado. Es alumno también de Renato, que era nuestro baterista. Y también es un músico que además de que se aprendió lo de Renato y se aprendió, tiene una propuesta muy fresca, una propuesta muy musical y además muy moderna. O sea, tiene un estilo muy, muy, muy específico. Está aprendiendo ahora el Son Jarocho, es como su nueva, pues es un nuevo reto, y lo vemos como pues como una esponja. O sea, con Helio se armó unas bases, se trabajaron toda la música en una semana, le salió increíble, ahora se la está aprendiendo mejor, ya la está digiriendo. Y también pues hemos estado colaborando con Emiliano Coronel, que es un bajista extraordinario que ha trabajado varias veces con nosotros, se fue a Rusia con nosotros, hicimos videos con Ilan Barlavi, hemos tenido muchas fechas y hoy en día también se ha convertido en el bajista de Sonex. Hicimos unas cosas, hemos grabado, he estado grabando mucho con Helio en su estudio. Entonces es una etapa nueva en la cual también hemos involucrado a las bailadoras, Erika y Lorena, Y Lorena Ortega. Lorena Ortega y Erika Suárez. Erika Suárez. El show ha cambiado. Hemos pasado de una full band, de repente llegamos a ser 11. Volvimos a ser 4, volvimos a ser 3, volvimos a ser 5. La pandemia nos desarmó un poquito, pero estamos otra vez. La pandemia estuvo ruda. Pero estamos haciendo música, seguimos unidos. Luis Felipe sigue siendo laudero, yo sigo con el proyecto de La Casa de Nadie, ahí seguimos compartiendo los fandangos, seguimos encontrándonos con Chalo Vega y con los grandes amigos con los que... Con quienes vamos a hacer el homenaje a mi abuela justamente y todos los personajes de los que te hemos estado hablando ahí pondrán su granito de arena ahí para hacer el homenaje no solo a mi abuela, sino a los abuelos en general del son. Sonex es un homenaje a la cultura. Sonex es una celebración y una fiesta de la cultura veracruzana y todo lo que entró, todo lo que está en México entró por Veracruz. Y todo lo que sale y este ciclo energético sale por sus notas y su música. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Randy, por invitarnos a hablar un poco de nuestra historia. Esperamos sea de su agrado, estimado público. Esto fue Fonograma y nos vemos hasta la próxima. Uh-huh. Adiós. Saludos. Azucarada, ay que chupa y rechupa y no sé.